con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí en un nuevo programa que hay, por supuesto, ahora. Ahí está mejor. Con un poquito de ganal, ¿no? Ay, no me pongas el pito. ¿Qué pasa con... Hola, hola, ¿hay eco? No, hay ruido metálico. Hay acople. Pero bueno, estamos aquí en Sembradores de Vientos. Hay equipo. Hay equipo. Como siempre, es lo que hay. Estamos como todos los jueves de 18 a 20 aquí en Radio FM La Mosca, en este programa que llamamos Sembradores de Vientos. Y estamos acá con Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Terminando el año. Terminando el año. ¿Qué tal, Andrés? Bien, viendo qué son esos ruidos molestos que aparecen en el aire. Y es el operador que tenemos. ¿Qué otra cosa puede ser? Y lamentablemente parece que hoy no vamos a contar con voces femeninas, ¿o sí? No. Lamentablemente no han venido, así que es probable que ni Eli ni Susana vengan. Y sigue acoplando, baja la ganancia. Una propuesta, pongamos un tema, arreglamos los problemas técnicos y seguimos. Dale, es una buena idea. Bueno, quizás los hemos solucionado los problemas. Sí, pero me cortó el tema, la grabadura, la tarjeta. Después lo pongo. Ya estuvo Johnny Cash para ustedes en Sembradores de Viento. Gracias, Víctor, por traer tu música. ¿Qué chanta que sos. Bueno, empecemos el programa una vez. Bueno, decía que nos faltan tres programistas, terminamos el año. Así el es. Año agitado. Bastante, sí. Así es, y como... Y para continuar con ese agite, hoy tenemos nuestro corresponsal en la calle, acá Andrés, trajo un montón de audios y también vamos a trabajar un poquito con lo que fue la semana pasada un encuentro de economistas de izquierda que caracterizaron un poco el momento que estamos viviendo, hicieron una lectura que uno puede coincidir o no, pero bueno, vamos a traer algunos audios de eso también. Bien, yo quería en todo caso hacer algunos anuncios. Vamos a empezar con uno que tiene que ver, tiene un grado de relación con lo que vamos a hablar, que es la precarización, pero ya lo largamos la convocatoria porque es el jueves 5, ¿hoy qué es? Jueves 5, hoy. Ya no van a llegar, creo, los que nos escuchen, que no vivan en Quilmes. No, pero escuchame, ¿a qué hora era? A las 18:30. Bueno, todavía tienen tiempo, se toman el bondi. Se toman los 278, los deja en la puerta. Antes de las 7:30, no, antes de las 7 no creo que empiece. Así que es en la Universidad de Quilmes. Precarización laboral, ¿cómo enfrentarla? Herramientas para la organización en el lugar de trabajo. Es un lindo tema, estará a cargo de Julia Soul, del Taller de Estudios Laborales, y miembros de la agrupación Víctor Choque de Atesubre. Esto está organizado. ¿Cómo? Que supongo que ahí estará Susana Carola ahí agarrando el micrófono. Ajá. Nuestra compañera. Y explicando un poco de qué se trata todo esto. Susana tiene que estar yendo para Las Heras, si no me equivoco. ¿O era la semana que viene? La semana que viene. Ah, perdón. Entonces la semana que viene tampoco va a estar Susana. Bueno. Vacaciones largas. Y estos talleres que se están haciendo Algunos ya se hicieron en La Plata, se hizo el viernes pasado, se hizo en Ate Sur, en Loma de Zamora. Y esto lo está organizando también la brecha sindical, que integra Rompiendo Cadenas, en la Universidad de Quilmes. Así que aquel que pueda llegar todavía está a tiempo, en la Universidad de Quilmes, a las 18:30. Está a dos cuadras de la estación Bernal. Bien, esto es el anuncio. Y ahora sí, vayamos a un tema que les parece, así enseguida volvemos y arrancamos el programa como corresponde. Bueno, como ya pasamos a Johnny Cash, vamos a escuchar otra cosa en Sembradores de Viento. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20. ¿Pasamos el teléfono? El teléfono, por favor. 5437. No, por favor, 5436. 36, perdón. 5433-3607. Más o menos, vayan llamando. Corremos si no todo y corremos de nuevo porque ya los mareamos. 5433-3607. Ahora sí, había un 7. Está bueno eso, que si vayan llamando y si no, que es al lado. Y también, si no, el Facebook, se pueden comunicar con nosotros, que estamos ahí conectaditos. Y si no, si se perdió en el programa, no nos pueden contactar por el Facebook, van al blog y ahí tenemos todos nuestros programas cargados como... por fecha, por tema, exacto, por todo. Sembradores de Vientos, blogspot.com.ar. Así que los esperamos ahí. Y por el sembradoresdevientos@gmail.com nos pueden enviar también mensajes, opiniones, halagos, aplausos, todo lo bueno. Exacto, chistes malos, como están mandando acá algunos. Sí. Que bueno, no se pueden decir algo. Vamos al primer tema de hoy, que tenemos la cobertura, la movilización del SUNNA la semana pasada. Así es, el viernes pasado, creo que era a las 5 o a las 4 y media desde el obelisco, se marchó hasta el Ministerio de Trabajo, una columna bastante nutrida de quienes decían que había 1.500, quienes decían que había 3.000 personas. Yo conté hasta 10 y no me dio más el ánimo. Sabemos de tus limitaciones, no te sí, preocupes. Y eso que soy alto, pero ya contar cabezas, había un par que no ameritaba para hacer contar. Es malo, hay gente mala. Bueno, acá tenemos uno, sí, de, un espécimen de y hay compañeros que suman dobles cabezas. Haciendo amigos se llama en las movilizaciones. Bueno, bueno, esto fue convocado a partir de varios plenarios del SUNNA San Fernando, SUNNA Sindicato Único del Neumático. San Fernando trabaja para la empresa FAT, es un gremio bastante que cada seccional está bastante cerca de cada fábrica. En realidad, claro, cada seccional corresponde básicamente a las grandes fábricas del neumático. Después el Citraic, Sindicato de Trabajadores de la Construcción y Afines, AGD UBA, que es la Asociación Gremial Docente de la UBA, la Corriente Político Sindical Rompiendo Cadenas, la Comisión Interna de Kraft Food, la Comisión Interna de Patti, y la lista era sumamente extensa, así que no sé si quedó alguien. Seguro que quedaron muchas firmas afuera, pero lo importante, como remarcamos la semana pasada, es que, bueno, esto sale de un plenario convocado por el SUNA de San Fernando, por los compañeros de FATE, la Comisión Interna, y al que se fueron sumando un montón de organizaciones, trabajadores, comisiones internas, delegados, sindicatos, y bueno, y se consensuaron en algunas consignas que nos unen, ¿no? Y también resaltamos la semana pasada que primero se comenzó con algo más centrado solo en los trabajadores que están en la situación concreta, los trabajadores del SUNA y en blanco más y en grandes empresas en general, pero eso se fue abriendo y ahora uno de los reclamos también fue la lucha en contra de la precarización. Así que bueno, ¿tuviste audios? Sí, vamos a escuchar el documento conjunto y nada, remarcar que además de las infinitos convocantes, las adhesiones directamente no se leyeron porque eran todavía muchas más, porque luego de la convocatoria se fueron sumando organizaciones. Así que vamos al audio. Vamos. Nos movilizamos para servir trabajadores y trabajadoras. Vamos a proceder a leer la declaración de esta convocatoria de trabajadores. La inflación se encuentra por encima del 30%, muy lejos de los porcentajes acordados en las últimas paritarias por los sindicatos. Luego de las elecciones aumentó el subte y los combustibles. El gobierno nacional ha autorizado el incremento de hasta el 9% en alimentos y se largó el impuestazo en la provincia de Buenos Aires. Los empresarios, por su parte, siguen reclamando una mayor devaluación para poder competir. Es decir, aplicar aún más el salario de todos los cúpula del oficialista UOM admitió que la suba de precios es muy preocupante, pero llamó a serenar los espíritus en un gremio donde los salarios son de los más bajos del país. Por su parte, la CTA de Micheli, luego de un desaire de Moyano, amagó con una jornada de corte, lo cual dejó de lado para terminar siendo un acto minoritario dentro del ministerio. Grandes luchas como la de los docentes del sur de... ¿Qué pasó? Bueno, seguimos aquí en Sembrador del Viento. Vamos a pasar de nuevo el audio que estábamos escuchando. Sí, aclará quién habla porque parece la voz de Moyano. No tengo presente quién habla. Fue uno de los oradores de los presentadores. De los presentadores, claro. Había dos flacos del SUNA que leían los documentos. No tuve oportunidad de preguntarle el nombre porque eran más importantes las organizaciones convocantes, que eran las que al fin y al cabo habían suscrito y escrito el documento. Seguramente. Así que vamos a escuchar de nuevo el audio, pedimos disculpas por la breve desconexión y ya volvemos. Dale. Nos movilizamos para servir trabajadores y trabajadoras. Vamos a vamos a proceder a leer la declaración de esta convocatoria de trabajadores. La inflación se encuentra por encima del 30%, muy lejos de los porcentajes acordados en las últimas paritarias por los sindicatos. Luego de las elecciones aumentó el subte y los combustibles. El gobierno nacional autorizó el incremento hasta el 9% en alimentos y se largó el impuestazo en la provincia de Buenos Aires. Los empresarios, por su parte, siguen reclamando una mayor devaluación para poder competir. Es decir, achicar aún más el salario de todos los trabajadores para abultar sus ganancias. El gobierno, por su parte, ha acelerado el ritmo de la devaluación del peso. Esto, sumado a la enorme emisión de pesos para pagar la deuda, está llevando los precios a las nubes, liquidando el bolsillo de los trabajadores. Mientras tanto, muchas industrias bajan los despidos y las suspensiones. Quieren que el descalabro económico que ellos generan lo paguemos los trabajadores. Moyano y Barro Nuevo acordaron que cualquier movilización hoy es inoportuna. Sin embargo, han tenido que salir públicamente a reclamar bonos de fin de año para contener los reclamos de las bases de sus gremios. La cúpula del oficialista UOM admitió que la suba de precios es muy preocupante, pero llamó a serenar los espíritus en un gremio donde los salarios son de los más bajos del país. Por su parte, la CTA Micheli, luego de un desaire de Moyano, amagó con una jornada de corte, lo cual dejó de lado para terminar siendo un acto minoritario dentro del ministerio. Grandes luchas como la de los docentes del sur de Chubut, o la movilización de los gremios estatales bonaerenses, o las ocupaciones de fábricas frente a los cierres o despidos masivos, muestran la voluntad de los trabajadores a defender sus conquistas. Empieza a plantearse el problema del reparto de las horas sin afectar salario y la ocupación de toda fábrica que cierre. En varias plazas circulan petitorios por una recomposición urgente y se replantea desde ya el problema no resuelto del impuesto al salario. El plenario realizado en el SUMNA San Fernando reunió una cantidad récord de delegados de representaciones sindicales. Este reagrupamiento ha sido tomado por los medios nacionales destacando su crecimiento. Llamamos a impulsar asambleas en los lugares de trabajo, plenarios, delegados y asambleas generales en todos los lugares de trabajo, más allá de su alineamiento en alguna de las 5 centrales. Vamos por la unidad del movimiento obrero en torno de sus principales reivindicaciones con los métodos democráticos y combativos de la clase trabajadora. Le exigimos a las patronales y al Estado el pago de un doble aguinaldo o bonificaciones del fin de año para todos los trabajadores y la reapertura inmediata de las paritarias, la abolición del impuesto al salario, el cese de todo el despido, suspensión y el pase a planta de los contratados y precarizados y el fin de las persecuciones a los luchadores, como el caso emblemático de los presos de las Heras y los miles procesados por luchar. Escuchábamos, fue el cierre de la apertura, valga el juego de palabras, del acto que se organizó frente al Ministerio de Trabajo contra la precarización y en contra del impuesto al salario, entre otras cuestiones, donde fue Andrés y él estuvo justamente tomando los audios para justamente pasarlo nosotros aquí. Bueno, nosotros iríamos ahora a un corte y volvemos. Sí. No, lo que te quería... No, quería comentar que la convocatoria fue bastante amplia, hubo mucha gente, bastantes amigos se acercaron y bueno, hubo pocos oradores y la marcha duró algo de 3 o 4 horas. Vamos a pasar unos spots y ya volvemos con más Sembradores de Vientos. Dale. ¿Quiere carne de laburante? ¿Quiere carne de cañón? ¿Frigoríficos o FAL? Nosotros no chupamos sangre, la hacemos morcilla. Cualquier reclamo por nuestros productos, dirigirse al Porro del Orto. Somos una multinacional explotadora ahora por la Federación de la Carne. Estuvimos con Menem y contra Menem, con Kirchner y contra Kirchner, con Clarín y contra Clarín. Pero lo importante es que somos siempre los mismos, porque ellos también estuvieron siempre, amigos y enemigos. Conducimos un gremio porque ya no podemos conducir camiones. Hugo Moyano, el líder histórico. No auspicia en este espacio Comercio Cavalieri. Venta de derechos en general, todo lo que un patrón necesita. Despidos injustificados, francos rotativos, vendemos todos los derechos al mejor precio. Comercios Cavalieri. Este mes, con la compra de 2 despidos, el tercero va de regalo. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Vientos. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Bueno, y seguimos aquí en Sembradores de Vientos. Junto con esta marcha que se hizo el viernes pasado, y más o menos con la misma, con el mismo objetivo, que es plantear la cuestión de la precarización laboral y social y de la vida como uno de los problemas más serios, nosotros estuvimos también en Atesur, en el local de Atesur, donde se realizó una charla con trabajadores de Setia, de Seat, de trabajadores de la metalúrgica Seat, con un trabajador de Envión, dos trabajadoras del CENS, la educación para adultos, y además una muy buena participación del público y de los trabajadores que estaban ahí presenciando la conferencia, donde se habló mucho y se aclararon muchas dudas de las que, por ejemplo, a veces uno tiene en cuanto a cuál es el conocimiento real sobre la precarización que existe entre los trabajadores. Bueno, finalmente se tomaron audios también, pero los vamos a editar para pasarlo seguramente la semana que viene. Ahora tenemos más audios de la marcha que se realizó ahí frente al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Sí, en realidad técnicamente no es sobre eso porque fueron tomados ahí, pero digamos, tiene relación con temáticas puntuales de cada compañero. Bueno. El jueves pasado se logró, después de bastante tiempo de lucha, que Maxi Cisneros finalmente pueda entrar a trabajar a la fábrica Firestone de Lavallol. Dije bien, Firestone, sí. Sí. Así que vamos a que nos cuente él cómo fue este periodo de lucha y nada, la vuelta a casa. Escuchémoslo. Bueno, estamos con Maxi Cisneros acá para darnos una buena noticia. Ayer entraste a laburar en Firestone nuevamente. Sí, exactamente. Ayer, bueno, después de la gran campaña que veníamos realizando, a casi 2 años el despido, logramos que efectivamente se concrete mi regreso nuevamente a Firestone. Bueno, contento, obviamente, que es un gran triunfo, que no es cualquier patronal, que es una patronal que está acostumbrada a despedir impunemente, digamos. Los compañeros ven cotidianamente cómo entra y sale gente constantemente. ya sea por las distintas enfermedades laborales o ya sea por reclamar lo que corresponde. O sea que bueno, digamos, el gran golpe que le dimos, esperemos que sirva para empezar a revertir esto. Que bueno, que obviamente que tonifique no solo a los compañeros de Firesones, sino también de todo el gremio. Digamos, sabemos que la relación con Huasteco es nula. ¿Cómo tuviste el apoyo de los compañeros de FATE, de una conducción clasista? Sí, centralmente la campaña la encaramos, bueno, con los compañeros de la lista marrón, aparte de los compañeros de la lista naranja, y con las distintas organizaciones sociales, políticas, estudiantiles que vienen acompañando, y también obviamente dentro de ese gran acompañamiento que tuvimos los compañeros de la lista negra, de la seccional San Fernando, también aportaron lo suyo. Tuvimos el apoyo en ese sentido junto a muchos trabajadores de distintos gremios, pero centralmente los que impulsaron la campaña fuimos los compañeros de la lista naranja y los compañeros de la lista marrón. Obviamente igual la solidaridad fue inmensa de distintos sectores. No, y la relación que tenemos de compañeros de lucha del gremio, nosotros venimos participando ya sea en las asambleas, hemos tenido varias iniciativas de conjunto, sobre todo con los despedidos, tanto que son como el pase. Bueno, una buena relación, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos a un enemigo común, que es el secretario final del gremio, que es Pedro Huasteco, ¿no? ¿Querías agregar algo más? No, nada, digamos que agradecer a todos los que estuvieron apoyando, digamos, esta gran campaña y nada. Y ahora esperanzado para empezar a trabajar más estrechamente dentro de la fábrica junto a los trabajadores y compañeros, ¿no? Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Maxi Cisneros de Firestone, de ahí de la zona de Lavallol, Yavallol, o Yavallol, como dicen algunos y otros. Me parece extraordinario el éxito que se logró ahí, porque logramos, digo logramos con todo lo que eso significa, porque este es el resultado de una lucha abnegada de muchas organizaciones. Y no se ha bajado los brazos durante mucho tiempo, prácticamente 2 años estuvo despedido, pero fundamentalmente en el último año recrudeció muchísimo la lucha por su reinstalación, y el acompañamiento, como él bien lo señala ahí, fue total, de muchas organizaciones, en horarios de los más disímiles, porque incluso en algunos horarios complejos porque eran horarios laborales, pero ahí jugaron un rol los movimientos desocupados o los estudiantes que pudieron reforzar, y después, bueno, volanteadas y demás. En este caso estamos hablando de la reinstalación de un compañero en Firestone, que es una multinacional impresionante, ¿no? Es el kiosco de la esquina. Sí, hay que tener en cuenta que fue despedido por su activismo gremial, en defensa de sus compañeros. Y yo recuerdo, ¿se acuerdan? Todos recordamos cuando vino él a comienzo de año, este año, y todas las cosas que venía planteando, cómo se venía trabajando, y el acompañamiento que también tuvo desde la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, que estuvimos varias veces ahí en la puerta, en los actos que se hizo cuando todavía se estaba dando todo este proceso de lucha para su reinstalación. Después se fueron sucediendo los fallos favorables, y el paso que faltaba fue este último, de que la empresa acatara a la justicia, no se pusiera, como hacen muchas veces, por encima de la justicia. Bueno, en este caso acató, y bueno, es muy importante para la organización dentro de la fábrica, para él mismo como persona también, el poder volver a trabajar, a su puesto de trabajo. Sí, así es. Además aparece un par de veces en la entrevista el nombre de Pedro Huasteco, y cuando se dice el enemigo no es exagerar ni nada, porque hay que tener presente que en las movilizaciones a la puerta de Firestone por la reinstalación de Maxi, desde el balcón del sindicato firmaban a los compañeros que movilizaban, habiendo una ausencia total de apoyo. O sea, no era una filmación para difundir, sino para botonear. Sí, yo recuerdo cuando un par de pegatinas que fuimos a hacer en los alrededores de la fábrica, salían los patobicas de ahí del sindicato y y fichaban todo lo que estábamos haciendo, como una forma de amedrentar. Así que es un doble triunfo, porque se ha hecho en contra de una patronal muy poderosa, en contra de una justicia que, por supuesto, costaba mucho arrancarle los fallos, y duro también por el tener encima al gremio absolutamente en contra. Pero a diferencia de otras burocracias de la CGT, esta burocracia disfrazada de progresista como que complica mucho más a veces el accionar de los compañeros, fundamentalmente de otros gremios, para que entiendan por dónde pasa el problema, y que quede claro que la burocracia no implica simplemente tener un discurso digamos en contra de los trabajadores o que no responde profundamente a los trabajadores, sí, y el accionar burocrático, sino también la burocracia en este caso se ha escondido detrás de un discurso absolutamente falso, o sea, que no condice para nada con la actitud concreta que llevaban a cabo. Esto que decía recién Víctor, de las patoteadas, etcétera. O sea que es un éxito rotundo, es un triunfo impresionante, y que de alguna manera nos está mostrando que estamos avanzando en forma interesante, estamos a un paso de la resolución de reinstalación de Cristian Fontana en Aerolíneas Argentinas. Prácticamente la empresa ya aceptó su reinstalación, lo único que quería darle un destino allá por la loma de la sombra. Él lo rechaza y quiere que lo cambien de tarea, no tiene problema, pero que quede aquí en la seccional Buenos Aires. Así que está un paso esto de resolverse, y hay otros juicios que están en danza. Se ha reinstalado a un compañero de la 60 hace un tiempito, y ahora está peleándose lo de Germán Amor. Estamos esperando, ya la jueza no sabe qué hacer para dilatar más las cosas, debe estar lavando ropa, algo debe estar haciendo. Se está haciendo la sorda, esta mujer hace rato que viene trabajando de esa manera, no es la primera vez, nos sorprende, pero digamos va a tener que sí o sí dictaminar en breve algún fallo, lo que no implica la incorporación instantánea o inmediata de Germán, porque seguramente apelará, no vaya a saber cómo sigue esto. Pero digamos, estamos ante una realidad que de alguna manera la vamos percibiendo como diferente, fundamentalmente gracias a la lucha de los compañeros, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es lo que quería resaltar, de que por más de que la vía legal, la justicia ahora está empezando a reconocer, fundamentalmente es el trabajo de la movilización de los compañeros, las convocatorias amplias y el apoyo de distintas corrientes políticos sindicales, organizaciones políticas y demás, son los que permiten que avance todo esto. Si no, la norma general es que después los caminos judiciales hagan su plancha. Entonces, eso es lo que pasó, se dio acá en el tema de Maxi, así que es muy, y se está dando también con Cristian Fontana. Así que bueno, vamos. Sí, como la lucha continúa por los juicios de reinstalación, también estuvimos hablando a lo largo de la marcha con Eduardo Toro, uno de los dos trabajadores despedidos de Elemento. Así que no sé qué prefieren, pasarlo ahora después de la pausa. No, ahora dale. Vamos con Eduardo del Toro entonces. Bueno, estamos con Eduardo Toro, uno de los trabajadores despedidos en Elemento. ¿Cuáles fueron las causas que argumentaron para despedirte dentro de la fábrica? No, a mí me despidieron sin causa, por haber defendido a una compañera que la habían despedido en forma extorsiva, donde quisieron hacerle firmar una renuncia. denuncia, extorsionándola con un problema que había tenido con los documentos. Y nosotros veíamos que era claramente una persecución hacia la organización que estábamos llevando al frente, ya que es una empresa que tiene más de 20 años y nunca tuvo representación sindical. Y nosotros empezamos a organizarnos para eso, para que los compañeros podamos tener una representación, y empezamos a movilizarnos con la base para poder tener representación, y los compañeros en la asamblea nos eligieron como sus representantes en unas futuras elecciones, y la patronal empezó una persecución. Nos despidió a la compañera amenazándola que si no renunciaba, ellos podían denunciar a la justicia por haber tenido dos documentos, una cosa que es totalmente ridícula. Y nosotros empezamos nuestra organización porque una compañera se prendió fuego adentro de la fábrica, en situación de reclamo, por la ME, por todas las condiciones, cómo se trabajaba, la cantidad de horas, que se trabajaba 12 horas, no se te reconocía horas extra, 10 horas y media, en otro sector, no se te reconocía horas extra, también se trabajaba los sábados, tampoco se te reconocía, y por eso decidimos organizarnos. ¿Qué posición tuvo al respecto el Ministerio de Trabajo y cómo es la relación dentro de la fábrica en estos momentos? El Ministerio de Trabajo se pronunció a favor nuestro, viendo que era un hecho muy grave de que una compañera, por un reclamo, se tenga que prender el fuego adentro de una fábrica. Eso denotaba las condiciones en las cuales la empresa trabajaba. Y los compañeros adentro, hay una situación muy, muy compleja, porque al ver despedido a los compañeros que estaban a la cabeza, se queda un poco de miedo, y a veces el querer levantarte de lucha te amenaza con despedirte, te amenaza con muchas cosas. Entonces nosotros a veces es muy difícil poder arrancar. ¿Cómo es el grado de movilización y qué perspectiva tiene la lucha de ustedes por la reincorporación? Bueno, acá los compañeros tenemos un grupo que está bien fuerte adentro, que nos apoya muchísimo, que también hay otro grupo que están organizando ya otra lista, que está bueno porque eso ayuda un poco a la democratización, pero no, el sindicato tampoco está llamando a elecciones porque nosotros estamos afuera. Y aparte la justicia nos dio una cautelar a favor, y esperando que la cumpla, la empresa tampoco la quiere acatar. Así que vamos el lunes, vamos a presentarnos en Corrientes y Callao, cuando vamos a movilizar, a hacer una acción para que esto tenga más, salga a la luz de que la empresa no acata ni siquiera la justicia. Muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos al compañero Toro, despedido de elementos, y evidentemente una cal y una de arena, porque es así la vida nuestra en este momento. Logramos la reinstalación de algunos y por otro lado nos despiden. Lo que quería en todo caso resaltar es que no bajemos los brazos. Este cambio que yo hacía mención en función de la de los triunfos logrados a partir de las movilizaciones, no nos garantiza todavía una cobertura absoluta y total en todos los lugares de laburo. O sea, esto recién empieza, tenemos algunos triunfos, son importantes, pero todavía evidentemente tenemos mucho para luchar para adelante. Ahora sí, vamos a un breve refresco musical. No sé con qué nos sorprenderá Andrés. Ana no duerme. Bueno, no durmamos. Oh, Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos hasta las 20 horas. Tenemos la visita de un trabajador de un hogar de día. ¿Cómo se llama el hogar de día? ¿Ahí no lo notaste? No. Villa del Sol. Perdón, la arteriosclerosis me está matando. ¿No atienden ahí de discapacitados memoriosos? Porque acá tenemos un cliente. Bueno, justamente es un hogar de discapacitados y que acá el compañero nos va a relatar un poco qué es lo que está pasando, porque nos parece importante que se difunda y conozcamos qué es lo que pasa, no solamente en algunos lugares que son muy rimbombantes, sino en aquellos que a lo mejor pasa desapercibido para nosotros, justamente son importantes por el papel que juegan en la vida, pero que no son tapa de los diarios, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, hola, ¿cómo estás? Bien. Contanos un poco cuál es la situación en Villa del Sol. Bueno, la situación es, este año hubo un conflicto muy grande ahí en la empresa. Echaron a 16 compañeros en una semana. 16 compañeros. 16 compañeros. Y fue de la siguiente manera. Había algunos conflictos ya internos. Ahí está dividido en varios sectores. Hay enfermeros, hay orientadores, que son los, una especie de maestros de los chicos en los grupos, y profesionales a cargo de los grupos de los chicos. Los profesionales, que son monotributistas, pedían aumento de las horas, aumento pago en las horas. Y los orientadores y enfermeros lo que pedían era estar en blanco, básicamente. Uh-huh. ¿Están tercerizados o son monotributistas, dijiste? Los profesionales sí, y si no, bueno, en negro el resto. Ah, directamente. Bueno, la cuestión es que más o menos se venían organizando desde adentro y se toma la decisión de llamar al ministerio en algunas de esas denuncias anónimas que se puede hacer al ministerio para que vaya a hacer una inspección. Eso hace el ministerio, va a hacer una inspección. Llevan algunas mesas, unas computadoras, varios abogados del ministerio, y se quedan en la puerta de la empresa y bueno, empiezan a llamar, a pedir que se llame a los empleados, digamos, que estaban trabajando en ese momento adentro. Bueno, pasaron varias cosas en ese momento. Algunos de los jefes, porque los jefes de enfermería, lavandería, limpieza, tienen un jefe en particular y el resto tienen otros jefes, que son tres coordinadores. Está dividido los jefes. Ajá. A los de limpieza que estaban en negro se los escondía en el baño, por ejemplo al portero que también está en negro se lo escondió en el baño, y al resto los orientadores y profesionales no lo hicieron, digamos, no acataron esa orden y fueron a hablar con el ministerio adelante, en la entrada de la empresa, digamos. Y el ministerio en ese momento lo que dijo fue que garantizaba que cada uno de los que daba sus datos no iba a pasar nada, que la empresa no los iba a echar y que, por el contrario, se iba a regularizar la situación. Esto fue en abril. A los dos días de que vino el ministerio, se echó a 11 personas. Esto fue un viernes, y al lunes siguiente se echó al resto, terminaron siendo 16 en total. Y bueno, por supuesto, los despedidos fueron a reclamar al ministerio, y el ministerio en ese momento le cerró las puertas. O sea, el mismo ministerio que había ido, había hecho la inspección, había tomado los datos, después al ser echados no dio más respuesta. Después a las dos semanas, dos profesionales van a hablar al sindicato, que es ATSAL que corresponde, y el sindicato también les toma los datos, y después llamó a la empresa para avisar que estas dos personas que trabajaban en la empresa habían ido a reclamar. Así que esos también fueron echados dos semanas después. No tienen impunidad también en el trato con los empleados, así que más allá de que ninguno figuró, por supuesto, la figuraba que era reducción de personal y demás, a varios de los chicos se les dijo en la cara al jefe de personal que se los echaba por ser ellos los agitadores del conflicto. Así que desde ese momento hasta ahora lo que pedimos nosotros es la reincorporación de los 16. ¿Cuántos trabajan en este momento en el hogar? Y más o menos somos 100 empleados, quizás un poquito más. ¿Quién sostiene de ese hogar? Es privado. Privado. Sí. ¿Cuántos dijiste? 100. Más o menos 100, quizás un poquito más. Que sí. ¿Cuál es la actitud que van a tomar en conjunto en función de esto que comentaste? Y bueno, desde afuera, por supuesto que los chicos despedidos siguen en contacto, siguen organizados, y más allá de la situación personal de cada uno, que además ninguno arregló, digamos, a ninguno se le pagó nada, solamente a tres de ellos se les pagó indemnizaciones, al resto a ninguno. Y bueno, lo que están reclamando es eso, es la reincorporación fundamentalmente, y por lo menos también diálogo con la empresa, que la empresa ni siquiera se reúne, o sea, han pedido reuniones los abogados de los propios chicos, y tampoco la empresa no da respuesta, digamos, cerró las puertas. ¿Tiene asesoramiento legal? Sí, estamos trabajando con algunos abogados de CEPROD que nos dan una mano y que... De CEPROD. ¿Y han contactado organizaciones gremiales, agrupaciones, sindicatos, organizaciones políticas en función de recibir algún tipo de solidaridad ustedes? Lo estamos haciendo muy de a poco, recién hace uno o dos meses que estamos tratando de eso, de abrir el conflicto, de explicarlo, de hacer esto que estamos haciendo ahora también, de difundirlo, así que estamos en ese proceso ahora. Bien, porque justamente hoy estamos comentando, de paso te lo comento a vos también, que hoy podemos celebrar la reinstalación de un compañero de Firestone después de 2 años de lucha, pero fundamentalmente gracias a toda una movida importante que hubo de organizaciones y demás, que permanentemente iban a las puertas de Firestone, a las puertas de los tribunales, etcétera, para ir reclamando, hasta que esto terminó con la incorporación de él. Hay otros hechos similares, algunos ya con éxito, otros están todavía por resolverse, pero justamente lo que está mostrando es que esta movilización es la que puede garantizar. ¿Cuáles son los pasos ustedes inmediatos que tienen previstos para tomar en este momento? Y bueno, por ahora, de acá hasta fin de año, lo que queremos hacer es esto, difundirlo lo más que se pueda y tratar de hacer conocido este lugar, que también, además de esto, digamos, cumple un montón de... hay un montón de irregularidades que van más allá de la cuestión de nosotros mismos. También, digamos, hay una ley de salud mental que no se cumple, pero nada también. O sea, lo que queremos hacer es difundir que este lugar existe, que esto pasa, y esto es lo que nos parece ahora fundamental para abrir el conflicto, justamente para... ¿Tienen delegados en el hogar o? Eso es otras cosas, algunos desde adentro, digamos, los que no fueron echados en su momento, y los que se pudo ir haciendo es tratar de organizar desde adentro, y la idea sería eso. Lo que tenemos como meta es poder hacer eso, poder organizarnos desde adentro para tener delegados y para también hacer fuerte el conflicto desde adentro. ¿Y asesoramiento gremial tienen de algún tipo? No. Bueno, no sé si querés hacer alguna pregunta. Sí, dijiste que, bueno, echaron a 16 de tus compañeros, pero esto viene ya de hace rato. ¿Cuándo comenzó el conflicto? Y el conflicto viene desde el año pasado, que, bueno, esto, como está dividido por sectores, era muy difícil organizar los reclamos, y había varios reclamos de varios sectores. Los reclamos de los que serán orientadores, que en general son o recién recibidos o a punto de recibirse de carrera de psicología, psicopedagogía, trabajo social. Lo fundamental era estar en blanco, digamos. Los profesionales, los que son los que están a cargo del grupo, psicólogos o trabajadores sociales también, lo que se pedía era eso, aumento de sueldo, digamos. O sea, como los conflictos eran diferentes y se pedían diferentes cosas. Lo mismo pasaba con lavandería y con enfermería, que también el reclamo era estar en blanco, digamos, el primer reclamo. Lo que pasó este año, a diferencia de lo que venía pasando, es que este año, al haber despidos y haber despidos en todos los sectores, hubo una especie de unión en el reclamo, digamos. Eso es lo que pasa ahora, a diferencia de lo que venía pasando. Cuando decís que los profesionales pedían aumento de sueldo, ¿estos profesionales vos decís que facturaban? Claro, ellos las facturas no las hacen, se las hacen mandar, viste que están por número, digamos. Si uno factura como monotributista, se las hacían mandar con números dispares para que pareciera que eran consultados, digamos, para que no se notara legalmente que ellos eran empleados en realidad. Claro, entonces, ¿pedían aumento o pedían que no les retengan un porcentaje de lo que se paga por nomenclador? Ellos lo que pedían es que se les pague más por las horas. No me acuerdo ahora cuánto se les paga a los profesionales. ellos querían es que su hora valga más de lo que valía. ¿Dónde está ubicada la el hogar? Está en Bernal, a 2 cuadras de la estación de Bernal, y es un edificio enorme, o sea, es un lugar, está visible, digamos, no es que es un lugar escondido o no es un lugar conocido en Bernal. ¿Qué cantidad de discapacitados son atendidos? Entre hogar y centro de día hay más o menos 150, y después adelante hay el centro de día de chicos con discapacidad motora, digamos, hay ciegos y chicos en sillas de rueda. Ajá. Así que entre los dos sumarían más o menos 200. Y que al ser privado, cada paciente paga. Los de centro, claro, los de centro de día sí, además de las horas sociales que son las que pagan, o PAMI, digamos. Ajá. O sea, sí, es mucha plata, se factura mucha plata. Claro. Bueno, desde ya vamos a seguir a todos ustedes, téngannos al tanto, y vamos a seguir atentos al conflicto y todo lo que se pueda difundir. ¿Tienen un comunicado ya ustedes? ¿Elaboraron algún comunicado? Sí. Si lo pueden enviar, nosotros nos encargamos de difundirlo también. Perfecto. Y bueno, todo lo que sea necesario, estamos a disposición. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Si querés agregar algo más. No se me ocurre ahora, no. Bueno, entonces quedaríamos en contacto y cualquier novedad que surja nos comunicas. Vamos a un breve no sé qué, a ver qué dice aquel. Ojalá que las palabras que hablan de la soledad busquen un acompañante y no hablen solo por hablar. Corre humo por mis venas con un fuerte olor dulzón. No tengo noticias tuyas y ya perdí la razón. Tengo miedo en el olvido y me mata la ansiedad. En ese tiempo de distancia vive lo que no se da. Ojalá que cuando vuelvas, si decidís a volver, vuelvas con la frente en alto para que lo puedas ver. Ra, ra, ra, ra, ra. Bueno, hay un comunicado no muy grato de ATE desde abajo, del Ministerio de Trabajo, de la Junta Interna, perdón, de ATE del Ministerio de Trabajo y del Cuerpo de Delegados de Maestranza, que dice lo siguiente: muere trabajador de limpieza tercerizado del Teatro Colón, Daniel Ayala, otro muerto más por la precarización laboral. En el día de hoy, se refiere al 29 de noviembre, una delegación de compañeros de la Junta Interna de ATE Ministerio de Trabajo participó de la radio abierta realizada en las puertas del Teatro Colón para repudiar la muerte del compañero Daniel Ayala, joven trabajador de limpieza tercerizado, que el viernes 29 de noviembre último murió al caer al vacío por el hueco del montacargas del Teatro Colón. Daniel, de solo 18 años, era uno de los millones de trabajadores precarizados de este país, que se encontraba tercerizado por la empresa LX Argentina en el emblemático teatro, que depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Las gravísimas deficiencias de seguridad e higiene le costaron la vida, fueron denunciadas incesantemente por la Junta Interna de ATE en dicho organismo, pero esos reclamos no fueron escuchados ni tomados en cuenta. Hoy los resultados están a la vista. Escuchen esto. El director del teatro, Pablo García Caffi, se excusó por la muerte de Daniel, señalando que no era un compañero de la casa. Esta miserable respuesta es digna de funcionarios, para los cuales la vida de los laburantes no vale nada. Lamentamos tener que señalar que la tercerización en el Estado se replica en todos los niveles y no es patrimonio exclusivo del gobierno antipopular de Macri. En nuestro propio ministerio, están hablando los compañeros del Ministerio de Trabajo, reitero, hay más de 120 compañeros, compañeras de limpieza, tercerizados, tercerizadas, que no son reconocidos como lo que verdaderamente son, trabajadores y trabajadoras estatales como todos nosotros. Este es el comunicado, termina llamando con estas consignas: basta de tercerización y precarización laboral en el Estado, exigimos condiciones de trabajo seguras, contratación directa por parte del Estado de los compañeros y compañeras de limpieza, Daniel Ayala presente. Junta Interna de ATE, Ministerio de Trabajo. Es realmente escalofriante, pero escalofriante además el nivel de impunidad y de desfachatez que tiene el tipo este, Pablo García Caffi, director del Teatro Colón. Sí, es significativo cómo gobiernos de banderías políticas aparentemente distintas tienen actitudes similares ante el arte. Hace no mucho estuvimos hablando del Teatro de la Plata y del conflicto que había entre los trabajadores de ahí, que es muy similar al del Teatro Colón, y por la positiva digo cómo muchos sectores que quizás en otro momento no se hubieran identificado con la clase se van reconociendo como laburantes, al ya sea sectores profesionales como psicólogos, con el compañero que estuvo en el bloque anterior, o trabajadores del arte que en algunos momentos tomaban distancia de las luchas obreras y cómo se vuelven a unificar porque el capital está haciendo que tengan que vender su fuerza de trabajo como un obrero más, ¿no? Así es. Así que, bueno, no sé si seguimos un poco con lo que fue el acto del viernes pasado. Dale. O, bueno, en el acto también estuvimos hablando con Walter de Kimberly Clark y nos comentaba cómo la patronal agarró leyes de la dictadura para justificar sanción a los trabajadores por una lucha gremial que se desarrolló hace un par de años. No tengo presente bien, pero en la entrevista lo voy a decir con más claridad. Bueno, estamos con Walter de la Comisión Interna de Kimberly Clark. ¿Cuál es la situación dentro de la fábrica y cómo es la ofensiva patronal contra los compañeros? Te agradezco la entrevista para difundir. En realidad no es un conflicto, sino es después de los paros, de los dos paros nacionales que hubo el año pasado. La empresa aplicó un descuento agarrándose de una cláusula antihuelga que figura en un acuerdo del año 1988. Y saltó a la luz después de los dos grandes acatamientos que hicimos en fábrica. Es una fábrica papelera que está en la zona de Bernal, una multinacional papelera, Kimberly Clark. Y la empresa se agarró de esa cláusula antihuelga que es inconstitucional, va en contra de los derechos laborales, para extorsionar a sus trabajadores y hacer este descuento. Y nosotros lo que vamos a iniciar ahora es una denuncia pública, una campaña denunciando esta cláusula antihuelga y bueno, y dando la pelea en todos los terrenos, político, sindical y de difusión. Y bueno, y ahora vamos a iniciar en el transcurso de este mes y el año que viene, de diferentes formas, bueno, ya sea a través de las entrevistas que me estás haciendo, de videos, de difusión en los medios de comunicación, y bueno, y después de acciones concretas de asambleas, de fábrica. Y bueno, esta es la situación que tenemos actualmente en fábrica. Muchísimas gracias. ¿Querés agregar algo más? Bueno, te agradezco la entrevista y estamos en contacto. Y bueno, y más que nunca venimos a apoyar esta movilización. Somos parte de la coordinadora sindical clasista. Participamos del plenario del Turna y es fundamental. Nosotros también estamos iniciando un reclamo de compensación económica, un doble aguinaldo a fin de año. Y bueno, por eso vinimos a esta movilización y es fundamental la reapertura de paritaria, que nuestro gremio papelero cerró una paritaria que hacemos el promedio durante el año, no llega al 21%. Por eso es fundamental la reapertura de paritaria y el doble aguinaldo ahora. Bueno, seguimos escuchando algunos audios que Andrés pudo levantar en la movida que hubo el día 29 en Capital del obelisco al Ministerio de Trabajo. ¿Qué otro audio tenemos? Sí, el jueves pasado también, parece que el jueves fue de actividades, ya que fue el primer día que Maxi Cisneros entra a Firestone luego de su despido como laburante, y también hubo una serie de actividades de ATE, así que Nora Kersia nos va a poner al tanto de qué fueron las actividades que se realizaron la semana pasada en el gremio. Sí, porque había un paro. Bueno, estamos con Nora Kersia, vienen de una semana de lucha en ATE, estuvieron tomando el consejo, qué medidas tuvieron y qué era lo que reclamaban. Sí, hicimos una ocupación el día 27 en Consejo Escolar y aprobamos paro para el día 28 y 29. El reclamo central era 200 cargos para el distrito de Loma de Zamora, para auxiliares y pase a planta de todos los compañeros temporarios mensualizados. El gremio docente para el 27 y 28 también estuvieron hablando un paro que levantaron sin darle mayor explicación a las bases. ¿Tuvieron algún diálogo con ellos o simplemente se cortaron solo los docentes y no arreglaron nada? No, nunca tuvimos posibilidad de coordinar nada con algún compañero docente, lamentablemente, porque compartimos en las escuelas los mismos lugares de trabajo y sería buenísimo que pudiéramos coordinar la acción y la lucha. ¿Nos podés adelantar algo de lo que fueron los logros de la movilización? Sí, en realidad no obtuvimos 200 cargos, pero sí se comprometieron y se firmaron un acta donde habría 218 cargos para el distrito de Loma de Zamora y el compromiso de cubrir todos los cargos por jubilaciones que se van a efectuar el 31 de diciembre, que son alrededor de 40 en el distrito. Muchas gracias. Bueno, seguimos en Sembradores de Viento hasta las 20 horas. El 29 fue pródiga en noticias de todo tipo. Hay otra buena noticia para los trabajadores, que se concretó el triunfo de la multicolor en Ademis. En el día 29 de noviembre se realizó la elección de autoridades para el Consejo Directivo y Comisión Revisora de Cuentas de la Asociación Docente Ademis. En ella votó más del 55% del padrón electoral, lo que duplica la anterior elección de 2010. La lista multicolor venció a la lista docente, actual primera minoría, constituyéndose por ende en la nueva conducción, cuyo secretario general será Jorge Adaro. La elección y el escrutinio transcurrieron con total normalidad y sus resultados finales fueron: lista multicolor 53% de votos, lista unidad docente 47% de los votos. Ahí nomás, muy peleada. Uh-huh. Y la frente multicolor, la lista 15, está compuesta por el colectivo Lista de Maestros y Profesoras, Tribuna Docente, lista Rosa Nacional, Corriente Nacional 9 de Abril, lista Marrón, colectivo Docente en Clase, Agrupación Docente Estudiantil Simón Rodríguez, agrupación de educadores ni calco ni copia y docentes independientes. O sea, una unidad realmente importante, y lo de multicolor en realidad es multisectorial o multitendencial, que realmente es importante esto destacar. Es un, para los que conocen, todo bien, pero por ahí hay muchos compañeros que no conocen, ADEMIS es uno de los dos gremios más importantes de la capital. En la capital hay como 17 gremios docentes, de los cuales hay 15 que son nada, son un sello de goma o de chapa, de nada. Pero está UTE, que está dentro de lo que es CETERA, y está ADEMIS, que es la oposición, pero organizada como sindicato. Entonces es importante este triunfo porque es un triunfo de un sector que estaba bregando por mayor democracia en el sindicato. Y ahora, no sé, ¿hay todavía más audios para escuchar? No. No, vamos a una breve pausa y seguimos con más sembradores. Bueno, avanti. Seguimos en Sembradores de Vientos hasta las 20 y quería destacar un comunicado de los ex trabajadores del diario El Atlántico de Mar del Plata. Como ex trabajadores del diario El Atlántico de Mar del Plata, que hasta el viernes pertenecía al grupo Olmos, Diario Crónica, BAE, Democracia y Diario Show, queremos dar a conocer la situación que nos toca vivir y que arrastramos desde hace tiempo. Hace cerca de 2 meses desembarcó una consultora de medios denominada La Máquina de Ideas. Me da miedo ese tipo de nombres, porque Máquina de Ideas, Máquina Picadora de Carne, me da esa sensación. Llegaron al diario y prometiendo el mejor producto del mercado, los puestos de trabajo dijeron no se van a tocar. Bueno, entraron a hacer retiros voluntarios, reinstalación de gente, cerraron el diario, los metieron en una página web. La cosa es que están reestructurando todo. Hay una preocupación muy seria. El colectivo de trabajadores de prensa está encima de este tema, porque realmente hay muchos trabajadores que están realmente en una situación complicada. Por ejemplo, 5 de estos que fueron reestructurados o reacomodados supuestamente en una nueva editorial, la cosa es que están en peores condiciones de trabajo, y cuando quisieron volver le dijeron o siguen acá o se van. O sea que los están apretando y mal a los trabajadores de prensa, y queríamos hacer hincapié en esto, que también los periodistas están en algunos casos con problemas bastante serios. No confundir, muchas veces se confunde el laburo de los trabajadores de prensa en las condiciones aberrantes que trabajan algunos, o directamente tercerizados, o que le pagan por nota, si es publicada, y si no, no le pagan nada, como monotributistas, y que no tienen nada que ver con las empresas que en las que trabajan, que realmente representan nada más que al gran capital. Pero bueno, son situaciones que pasan. Y otra noticia, ya que estamos por Mar del Plata, es que en la semana pasada se realizó un corte y retención de actividades frente al Correo Argentino, esto lo de Mar del Plata, esto lo hacen los trabajadores, lo hicieron los trabajadores del Correo Argentino, y denunciando la violación del convenio colectivo del trabajo e intimidaciones por parte de la empresa. Bueno, hay que recordar que el Correo Argentino se privatizó hace unos años ya, y bueno, en el comunicado que mandan, los trabajadores del correo están reclamando, específicamente dicen, el paro y la movilización se debe a la falta de cumplimiento del convenio colectivo de trabajo. El mismo dicta un total de 36 horas semanales de trabajo, pero la privatización del correo en 1998 trajo consecuencias, consigo nuevas directivas, dejando de lado el respeto al convenio colectivo por parte de los nuevos empleadores y obligando a los empleados a jornadas semanales de 48 horas. Esta protesta se enmarca en una jornada a nivel nacional por parte de todos los empleados del Correo Argentino. Bueno, así que los conflictos se van reproduciendo, y bueno, nosotros que siempre estamos hablando de la precarización de la vida, de las consecuencias que tuvieron las privatizaciones, bueno, esta es otra más. Teniendo convenio colectivo firmado, las empresas se lo pasan, las patronales, ¿no?, se lo pasan por encima, no quiero ser grosero, pero bueno, pero los trabajadores se siguen organizando y luchando por sus derechos. Bien, tenemos unos audios, ¿verdad? Así es, el sábado pasado estuvimos con Andrés ahí, firmes nosotros, en un taller que organizó el EDI. A las 9:30 de la mañana. Sábado, ¿viste?, que veníamos de una actividad el viernes, varias actividades el viernes, sábado ahí firmes los dos. Por fin se levantaron temprano. A las 9:30 de la mañana. No, el sábado. Mi novia, ¿sabes cómo me miraba? Bueno, pero la consecuencia con los ideales y todo lo demás, otra zarata, hizo que estuviéramos 9:30 ahí, ahí, bueno, pero entremos en lo serio, donde había, fue una jornada de donde se juntaron 7 u 8 economistas de distintas tendencias y el objetivo era debatir un poco sobre la situación económica del país y qué perspectivas se habían hacia el futuro. Y bueno, aprovechamos para tomar los audios de los distintos exponentes. Si mal no recuerdo, estaban varios economistas de LEDI, después había un economista de Marea Popular, Itay Hackman, que fue candidato al legislador. A legislador porteño. Después estuvo Julio Gambina, de CTA Capital. Estuvo un economista muy joven que no lo conocía yo, y que ahora Salucho, creo que se llama, de Autodeterminación y Libertad. Y José Castillo, de por el FIT, Frente de Izquierda de los Trabajadores. Así que fue el candidato a diputado nacional. Sí, por la capital. Sí, exactamente. Y Claudio Lozano, por la misma fuerza, senador. Exacto. Bueno, eso fue la invitación. Básicamente, como síntesis, podríamos decir que hubo mucho consenso entre las caracterizaciones. En general, se planteaba que fue que lo que está pasando hoy en la Argentina es un panorama desde lo económico bastante complejo. Haciendo ejes, la disparada del dólar, la inflación que no se puede cerrar ahí, y varias otras cosas más, que después la vamos a ir trabajando la semana que viene, cuando estamos pensando hacer un programa sobre que profundice sobre estos temas de lo económico y fundamentalmente sobre la situación de la clase. Pero yo quería traje un breve extracto de uno de los expositores, que fue Claudio Katz, también economista de LEDI, sobre la causa de esta situación económica compleja y bueno, que se perfila con ajustes y que ya está teniendo, como se llama, de parte del gobierno, algunos cimbronazos. Y en este caso, el economista Claudio Katz discute con dos versiones: una, la del gobierno, que atribuye todos los problemas económicos a la crisis mundial, y otra, la vieja perspectiva neoliberal, esa fantasía de que los capitales van a venir con la desregulación, con la privatización y el ajuste y todo eso, que ya no se sostiene por ningún lado. Pero él plantea otra posición y bueno, eso es lo que vamos a escuchar ahora. Hay un agotamiento del modelo kirchnerista, del modelo económico actual, yo creo que por 4 razones. La primera razón es que me parece que se ha llegado a un límite en la tesis heterodoxa del empuje de una economía por la demanda. Esta idea de la heterodoxia keynesiana, que no importa lo que pase, pero yo empujo la demanda, recreo el poder adquisitivo y eso a la larga me va a recrear un círculo virtuoso, pase lo que pase, siempre por ese lado yo voy a hacer que la economía funcione. Eso funciona entre el 2013 y el 2007, eso funciona en el 2009 porque todavía tengo recursos fiscales y recursos privados. Llega un momento que eso deja de funcionar, y en los últimos 2 años eso dejó tanto de funcionar que estamos viviendo una reactivación por la demanda a pura inflación. Entonces, la reactivación por la demanda, a diferencia de lo que pasaba hace 8 años atrás, ahora es a pura emisión monetaria, a pura expansión del crédito, y llega un punto que esto es insostenible. En el fondo hay un problema teórico, que es este mito de que el capitalismo puede funcionar por la demanda al margen de la rentabilidad. El capitalismo funciona con ganancias y demanda. En un momento, yo empujando la demanda permito la rentabilidad, en otro momento, empujando la demanda, sofoco las ganancias, y por lo tanto necesito un ajuste. Así que primera causa, me parece que el modelo se agotó en ese punto, ya insuflar por la demanda ha encontrado un techo. La segunda razón, a mí me parece que lo que está ocurriendo ahora es el resultado del 2008. A mí me parece que cuando en la tensión entre el gobierno y el campo, cuando el gobierno perdió en el 2008 la pugna por el tema de las retenciones, ahí el gobierno, pese, ahí lo que se perdió es la posibilidad de recursos fiscales para hacer un intento neodesarrollista. Y esa pérdida de recursos fiscales, porque el gobierno abandonó una política de absorción de renta para el Estado para recanalizarlo hacia la industrialización, los efectos se ven ahora. En el fondo, desde el 2008 hasta ahora, estamos viviendo de nuevo la maldición de los recursos naturales y la maldición de una tendencia... En la Argentina, según los últimos datos del INDEC, el trabajo no registrado alcanza el 34,5%. Cifra... Bueno, hubo una superposición de audios. Bueno, lo que... Uy, otra vez. No, aquí golpeé yo. Lo que estamos escuchando, Claudio, bueno, él sostiene... Quiero, antes, entre paréntesis, se puede estar de acuerdo o no, tener matices con él, pero me parece que fue muy clara su exposición, por eso la traigo. Eso tiene de que algo bien concreto, más allá de las explicaciones que de gobierno y oposición por derecha, hay un agotamiento del modelo kirchnerista. En estos dos puntos, él señala cuatro elementos. Los dos primeros elementos, el agotamiento de la impulsar el desarrollo de la economía en base a expansión de la demanda. Esto quiere decir que hay todo el tiempo una maquinita que está metiendo en el mercado billetes, que eso se puede hacer durante un tiempo y que tiene sus límites, porque en definitiva lo genuino es que se abran fábricas, se dé todo un proceso de industrialización y eso vaya generando más puestos de trabajo. Y además que la demanda sea generada por el aumento del poder adquisitivo y no por por emisión de moneda. Exactamente. Ese fue el primer punto, que fue una política kirchnerista que le funcionó mientras tuvo billetera en estos primeros años. También él marcaba una periodización entre el 2002-2007, bueno, eso funcionó. Ahí se generaron algunos puestos de trabajo, hubo una cierta recomposición salarial, pero eso ya no se pudo continuar a partir del 2008. Después, el segundo elemento es el que mencionaba él, el tema de... Uy, me colgué. El tema de la precarización de la economía, de la primarización. Ah, cierto, economía. Tal cual. Estaba pensando en otra cosa. Los valores y los commodities de la soja, del petróleo, de la energía. Exacto, que tiene que ver con el punto anterior, de que no se pudo desarrollar y viejos vicios de la industria nacional, que no desarrolló una verdadera industria independiente, sino tiene esa tendencia a la primarización, al extractivismo. Entonces creo que se cortó el audio ahí cuando iba a mencionar eso, pero que se agravaron viejos problemas de la estructura, de la base estructural de la economía argentina, que tiene que ver con esto. Ejemplo, el extractivismo. La primarización de la economía. Yo esto, para irme, ya que estamos con economistas contemporáneos, un poquito más atrás. Hace ya mucho, en el primer tomo del Capital, Marx decía que cuando el capital pierde los niveles de ganancia que tenía, tiene dos formas, tiene varias formas de solucionarlo, pero una es la ofensiva contra los trabajadores, que es algo que se viene viendo, aumento de la jornada laboral, reducción de salarios, y o una ofensiva hacia la naturaleza, que es lo que estamos teniendo ahora. O sea, cuando las tasas de ganancia no pueden sostenerse como antes en los países en vías de desarrollo, no sé a dónde vamos. Subdesarrollado. Pero estamos en vía de desarrollo, de más miseria, me imagino que debe ser la palabra que sigue. Se producen estos fenómenos de extractivismos sumamente nocivos hacia la naturaleza y hacia los laburantes de esas zonas. Sí, y antes de pasar a los otros dos elementos, quería aclarar acá donde me había trabado. Que él comentaba que hay un punto de inflexión que el kirchnerismo abandonó una lucha, que fue la de traslados de la lucha del 2008 y la de retener la renta de la renta agraria y derivarla hacia un proceso de reindustrialización. El kirchnerismo perdió una batalla ahí y después claudicó, según es la posición de él,

y bastante jodidos para quienes laburan, sobre todo para los que tienen que aplicar la fumigación con estos productos, ¿no? Que al poco tiempo tienen problemas serios. Algo que quería marcar, que me quedó picando de lo de Katz, que cuando dice que con el fracaso de la 125, digamos, la lucha contra el campo, digamos, se abortó el proyecto industrializador o neodesarrollista. Yo creo que nunca hubo un proyecto, porque por algo los talleres de Tafí Viejo nunca funcionaron, aunque se hayan inaugurado, por algo los ramales ferroviarios se fueron acotando y nunca se atacó el tema ferroviario, que quizás era una de las aristas más fáciles por las que encarar algo de desarrollismo y algo de una política industrialista nacional y en manos de los laburantes, si se hubiera querido. Y no, yo lo interpreto, incluso viéndolo desde otro punto de vista, donde hoy está a la vista lo que significa la profundización del gobierno, del modelo, porque los mismos kirchneristas dicen que van a seguir profundizando y están haciendo lo que hacen, que son las medidas que le pedía la oposición hace 3 semanas atrás. Así que la profundización del modelo evidencia simplemente que el modelo que están aplicando es un modelo que coincide además con el modelo de la oposición, es decir, de la burguesía, es decir, del poder económico. Porque vos decís que no tenían proyecto. Yo creo que lo que ellos no tienen es un proyecto alternativo. Ellos, el proyecto que tienen es el de sostenimiento de este sistema con conciliación de clases y con este disciplinamiento de la clase trabajadora. Al fallarle la posibilidad de mantener un nivel de vida determinado sobre la clase trabajadora sin perjudicar las ganancias de la burguesía o de la patronal, ahí es donde se empiezan a patinar, porque el disciplinamiento que ellos ahora siguen sosteniendo es a costa del salario de los trabajadores, para poder mantener las ganancias de los patrones. Entonces, este ajuste, que a lo mejor quedó en algún momento dibujado como desdibujado o no se veía tan nítidamente, fue que la torta para repartir se agrandó y ahí pudieron desmejorar las condiciones generales o relativas de los trabajadores, aunque aumentaban en relación a lo anterior, a lo que se venía ganando antes. Para ser más o menos, la torta antes se repartía 60 y 40 o 70 y 30. Cuando aumenta la torta, el reparto no solamente que no se mantuvo en 70-30, sino que pasó a ser algo así como 75-25. Pero al ser la torta más grande, ese 25% que nos venía a los trabajadores era superior al 30% anterior. Entonces vivíamos como una mejora, pero ese crecimiento real que tuvo el país jamás llegó a los trabajadores. En este momento no solamente se mantiene el 70-30, sino que se está buscando el 75-25, pero sobre peores condiciones o sobre una torta más desdibujada a partir de la crisis mundial, y que los empresarios, la patronal no está dispuesta a perder ese 75%. Y ahí es donde viene el quilombo. Sí, además, sí, en realidad lo que me quedó a mí de esa charla, lo que decían es que la burguesía va a pedir un ajuste y dos cosas, una mega devaluación y un ajuste muy importante. Ahora están hablando de 15-20% de todo. Exactamente. Lo interesante es, ahora ya en un terreno más político, es que el kirchnerismo, y leyendo un poco cómo viene y haciendo un poco de memoria cómo viene trabajando, probablemente trate de todo por todos los medios de trasladar ese ajuste al gobierno siguiente. Seguramente. O sea que lo que no quita que hagan un ajuste, pero de volvamos a escuchar esto de sintonía fina, de ajuste, pero un ajuste limitado, pues ya no pueden sostener, porque ya se le acabó la guita de la ANSES. Y en este sentido hay otro elemento que juega en todo esto, que es los acuerdos que están cerrando con los distintos, con el Fondo Monetario Internacional, con el CIADI, y el claro, al no tener una billetera interna, van a buscar endeudamiento externo, que también lo van a trasladar al otro gobierno. Es el juego de la OCA, hemos retrocedido 5 casilleros, es más nítido imposible. Si hubiese habido realmente un proceso de restatización de YPF, de nacionalización de YPF, etcétera, hoy nos estaría retrocediendo con Chevron, con Repsol, etcétera. Uh-huh. Es decir, bueno, el modelo para mí, por lo menos, me ayuda a clarificar que este es el modelo kirchnerista. Es más, los propios kirchneristas lo dicen. La profundización es esto que estamos viviendo. Uh-huh. Y aunque ellos no lo llaman ajuste, es como vos decís, es un ajuste permanente sobre nuestros salarios. Tenemos que ir a un breve cierre porque ya se nos termina el programa. Vamos a un separador, tema musical, lo que vos quieras. Vamos al spot de precarización ahí que se nos quiso colar. Dale. En la Argentina, según los últimos datos del INDEC, el trabajo no registrado alcanza el 34,5%. Cifra que muestra que de cada 3 trabajadores, uno está en negro. Pero eso no es lo peor. ¿Cómo que no es lo peor? El número aumenta si no hacemos la vista gorda, como hace el INDEC, y contamos a todos los trabajadores precarizados. Por ejemplo, monotributistas que le facturan a su empresa, tercerizados, trabajadores con sueldos parcialmente en blanco, contratados temporales. Si esto se reconoce, el número que nos dicen empieza a subir. Para que nos dejen de explotar, y para que paren de llevársela en pala a costa de nuestro esfuerzo, si no tenés todo tu sueldo en blanco, si no tenés seguro ni vacaciones, si no te pagan el aguinaldo, si trabajás más horas de lo que marca tu convenio o con trabajos temporales, si cobrás menos que tus compañeros de tareas por ser mujer o por tu lugar de origen, en resumen, si te sobra mucho mes a final de sueldo, hacete escuchar por una década sin precarización del trabajo y de la vida. Sabemos que se puede comer con 6 pesos. Sabemos que Moreno tiene razón. Se puede comer basura. Por eso, desde Sembradores de Viento, recomendamos uno de los mejores lugares para comer con 6 pesos. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Usted ya no conoce por nuestra pizza. Puede pedir cualquier variedad. Ahora puede conocer nuestro nuevo menú. Buscamos que el canelón sea perfecto. Con lo que más o menos queda de otra comida. Y lo más exclusivo de nuestra cocina, procesamos todo de manera que los sabores de los distintos ingredientes queden integrados en otro sabor único. Pizzería Los Hijos de Puta. Ahora también pasta. Donovan y Camino General Chamizo, Herli. No hay teléfono. Baño de mujeres clausurado porque la semana pasada una mina usó mucho papel y tapó el inodoro. Teatralizaciones y escenas de la vida cotidiana a cargo del elenco de Sembradores de Viento. Bueno, son 2 leches y un paquete de galletitas. ¿Cuánto es? 15,50. ¿Te puedo dar el bulto en caramelos? Dale. ¿2 caramelos? Estoy sin con la inflación, pero con los caramelos me estás rompiendo el orto. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas, 1 kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. Ni con los multimedios, ni con los multidueños. Sembradores de Viento. Porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Bueno, ya estamos en el tramo final. estamos casi finalizando el programa, que queríamos terminar festejando otro triunfo de los trabajadores, porque en el Ministerio de Economía de la Nación, la Junta Interna de ATE fue ganada por un grupo de un conjunto de agrupaciones que se han organizado para enfrentar a la a ATE oficial, en una votación muy importante, porque la proporción del padrón fue del 74% de los afiliados, y se ganó la Junta Interna, 10 delegados, con el FUL, Frente de Unidad y Lucha, y también el cuerpo de delegados del edificio de Irigoyen, que son 16 delegados, y el de los archivos, que es Puerto, Cochabamba y Carlos Calvo. Para los que conocen los edificios, la cosa es que se ha logrado un triunfo importante. Se sacaron 157 votos sobre 102 que sacaron los verdes K. Encima son verdes K. Los azul, ¿no son los azul K? Verde K. ¿Ah, sí? Bueno. Ex-verde. Claro, son ex-verde. Los ex-verde que... Claro, ahora son azules. Son azules. Bueno, cambiaron de, se pusieron azules ahora más todavía. Porque sacaron nada más que 98 votos. Ah, la 102 era la lista. 98 votos. O sea, el 61% contra el 39%. Y en el Frente de Unidad y Lucha están la izquierda socialista, el PO, el PTS, Marea Popular, Corriente Clasista y Combativa, la Verde Michelista y los compañeros de... Hay compañeros de antes de abajo, sueltos, ¿qué me contás? Que están en Rompiendo Cadena, algunos, otros no. ¿Algunos sueltos? Algunos sueltos. Yo pensé que estaban todos atados. Eso. No, están todos atados, todos agarrados, y hay algunos que están sueltos. Bueno, vamos terminando el programa. Entre risas y todo, pero bueno, hoy tiramos varias noticias buenas. Hoy tiramos muchas noticias buenas, la verdad, estamos contentos. Así que bueno, nos vamos despidiendo de nuestro programa número... 59, muy bien, tarde acá el operador. Y para los que quieran comunicarse en el próximo programa, 5433-3607. Sí, el próximo programa, que es el que viene después, Artillería Pesada. Artillería Pesada. Chao, hasta el jueves. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607.